Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me tiene maravillado la cantidad de cosas que se pueden hacer en un día. Me refiero, claro, al día de mañana o al de pasado mañana. Organizar mis libros, revisar el pago de prediales, comprar espuma para rasurar, ponerle pilas al despertador, verificar el coche, mejorar mi swing de golf, iniciar la dieta, buscar mi pluma extraviada, caminar 3 kilómetros, llamar a mis hermanas, mandar limpiar la impresora, disculparme por no asistir a un bautizo, comprar un regalo de cumpleaños, quitarle el guacamole a un traje, buscar un maestro de inglés, acudir a mi trabajo, escribir la columna y 30 cosas más. ¿No es maravilloso? Todo en un día, en el tiempo útil de un día, pues también tendré que comer, desayunar y cenar, además de bañarme y dormir. Detesto a aquellas personas que dicen, no me alcanza el tiempo para nada. Eso denota falta de organización, revela la carencia de un plan realista y estructurado, que pondrá cada tarea en el sitio que corresponde y nos permitirá realizarlas todas fácilmente, sin pesar, de hecho con cierta alegría o de plano con el júbilo de ponerse al día, en cuanto a esas diminutas rémoras que hemos ido acumulando. Es importante, creo yo, pero no intento dar lecciones. Considerar cada tarea en sí mismo, individualmente. Si las consideramos en forma global, lo único que tendremos es una montaña, un masacote, que se nos vendrá encima y nos obligará a postergarlo. Día a día acumularemos nuevos pendientes y eso podría llevarnos a una situación que, Dios no lo quiera, nos convencería de que somos unos inútiles, unos buenos para nada, y de ahí nos llevaría a cualquier parte o quizá a ninguna parte. Ya sabe, el cerebro es una luz en su progresión negativa. Por eso decidí poner ya manos a la obra. No más plazos traicioneros. Mañana o pasado, o dentro de 3 días a más tardar, dedicaré mi vida a todos los pendientes que se fueron acumulando porque yo, como todos los seres humanos que conozco, soy muy dado en pasar de la aurititita a la aurita y del al ratito al rato y del al rato al despuesito y del despuesito al después, del después al luego, del luego al mañana, del mañana al pasado mañana, del pasado mañana a la semana entrante, de la semana entrante al mes que entra, del mes que entra al próximo año y del próximo año, pero no hay otra vida. De modo que en esta, nos guste o no, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer como seres sólidos que somos. ¿Cómo fue que permití acumular tantos pendientes? Bueno, como lo hacen casi todos, supongo. Pensamientos parásitos, no tengo ganas, me falta motivación. No sé cómo me saldría. ¿A quién le importa lo que yo hago? No me va a salir como yo quería. No creo que me alcance el tiempo para terminarlo. ¿Yo por qué tengo que obedecer a ese baboso? Voy a comprar material. Que trabajen los burros, eso no me toca. Eso es pan comido. Dicen algunos psiquiatras, porque me metí a internet mientras planeo la labor que me espera, que para vencer el afán de postergación debemos considerar que la acción antecede a la motivación, que cada plan debe ser específico en hora y día, que debemos dividir la tarea en pequeños pasos y que debemos hacer una lista de los pensamientos negativos que nos hacen sentir culpables y sustituirlos por pensamientos positivos. Esto último es lo que estoy haciendo. Por eso quizá no sea ni mañana, ni pasado, ni el jueves, cuando tenga mi día de la labor pendiente. Más seguro será el próximo lunes a las 9:00 de la mañana. Aunque es puente. Bueno, el martes, sin falta. Hoy puede ser un gran día y mañana también.